Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Mindalia Televisión. Nos compartimos información consciente también durante el fin de semana para que esto sea non-stop. Hoy nos acompaña Sara Arias, que viene a hablarnos de la cábala y el árbol David. Vamos a conocer a nuestra especialista de este momento. Hola Sara, ¿cómo estás? Un placer recibirte. Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por todo. Bueno, cábala, ¿qué es cábala? Voy a hablar de mi experiencia como cabalista, ¿por qué llegué a cábala? ¿Y qué hizo cábala en mi vida? Que es algo maravilloso. Para mí, cábala es la cosa más sublime que puede existir. ¿Por qué? Porque en un determinado momento de la vida, yo ingresé a cábala con los seres de luz. Hay seres de luz que me guiaron, que me acompañaron y que me iniciaron en este camino de cábala. ¿Y qué es en realidad lo que ellos me hicieron? Como dice la palabra cábala, recibir. Y recibí de los seres de luz. Recibí toda esa información de mi propio plan cósmico acá en este plano. Kabbalah está formada por 10 sefirot, por 22 letras hebreas que son los senderos, que forman los 32 caminos de la sabiduría. Ahí empecé a incursionar dentro de mí misma a ver qué podía hacer con esos seres de luz para que transformara mi vida. Vaya si la transformaron. ¿Por qué? Porque me iniciaron en este camino donde esos 32 caminos más el pilar izquierdo, más el pilar derecho y más el medio forman 3 columnas, en la cual es una femenina, otra es masculina y otra es neutra. En lo cual yo tenía que corregir todo este árbol que lo tenía totalmente desordenado. Mi vida era un desorden. Y encontré el mejor psicólogo o la mejor psicóloga que me empezaron a iniciar en el mundo de la Torá, en donde encontré ese psicólogo o esa psicóloga, empecé a encontrar las respuestas. Después de ahí me inicié en el Zohar y después me inicié en el Sefer Yetzirah para encontrarme a mí misma en esa realidad que yo tenía que cambiar. ¿Y qué hace Kabbalah? Te transforma. Empezás a descubrirte ahí y empezás a descubrir la parte de psicología que viene a ser la Torah, que es la literal. Y después encontrás la parte esotérica. En donde yo me especialicé fue en la parte esotérica. En la parte de encontrar y trabajar con ángeles y arcángeles, que fueron los que a mí me llevaron a transformar esta vida. A través de mi propio árbol de la vida, esas 10 esferas, cada esfera contiene un arcángel. Y esos arcángeles son la transformación del ser humano. Tenía la psicóloga, el psicólogo, la Torá, y después tenía la información del mismo. Eso me fue corrigiendo en mi parte de personalidad externa. ¿Cómo yo podía transformar y verme y ser una persona nueva, pero nueva totalmente, y estar hoy aquí? A corregir toda la parte de mis debilidades internas. Entre mi personalidad interna y externa fui haciendo la corrección. Entre esos sefirot que se conectan entre sí. Trabajé mucho en la parte de la psicología cabalística en mi parte de mi personalidad. Y ahí fui descubriéndome, me fui descubriendo, me fui sintiendo esa fuerza que da Kabbalah y esa fuerza de dar a los demás, porque no solo me di a mí misma, sino fui buscando personas en el camino que tuvieran la misma, el mismo, no la problemática, sino la misma situación que la mía para podernos ayudar. Eso fue lo que mi experiencia como cabalista me llevó a ser la mujer de hoy. Y después, aparte de eso, yo soy artista plástica, llevé Kabbalah al arte. Y ahí empecé a canalizar todos esos árboles de la vida de distinta etapa de mi vida y la transformación que cada árbol me dio. Tengo 70 árboles de la vida que fueron la corrección que yo hice dentro de mí. Y eso es lo más importante que un ser humano puede tener hoy y tratar de hacer esa corrección y tratar de conectar. ¿Nos conectamos con eso? ¿Nos conectamos con la energía de corregirnos? ¿Nos conectamos con la carencia que tenemos del amor? ¿Nos conectamos con la severidad que tenemos? ¿Nos conectamos con nuestra alma? No, no nos conectamos. Entonces empecemos a trabajar de una manera distinta, a ver Kabbalah como la herramienta del futuro para transformar la vida de todos los seres humanos. Porque cada uno de todos, cada uno tiene su propia Kabbalah. Es solo entrar en ese mundo y empezar a hurgar, a percibir lo que cada uno tiene para ser mejor con él. Y en ese andar que tuve, en esas experiencias que tuve, en un momento puntual de mi vida, cuando ingresé a Kabbalah esotérica, me conecté con uno de los arcángeles muy poderosos, que es Arcángel Miguel, en donde Miguel me hizo la transformación dentro de mi árbol de la vida. Me dio las pautas, me dio la psicología de él, me dio la psiquiatría de él, me dio todo aquello que yo nunca me imaginé, que está allí dentro del árbol de la vida. Y dijo, esto es lo que tú necesitas, esa corrección. Entonces Kabbalah es la mayor fuente, pero la mayor fuente de información, de amor, de conocimientos. Cada ser humano puede explorar ahí y puede llegar a este mundo, transformarlo en amor y luz, porque lo que buscamos a través de esto es amor y luz. Así que les cuento esta experiencia porque para mí es formidable lo que yo entró en mi vida. ¿Quieres hacerme alguna pregunta? Por supuesto, Sara. Bueno, es la primera vez que participas en nuestro espacio. Es maravilloso que las personas puedan conocerte y conocer un poquito de tu amplia experiencia en Kabbalah, la relación también con el árbol de la vida. Tienes una amplia formación en este ámbito, Sara. Y como experta en ello, me gustaría preguntarte cuál ha sido el cambio más radical que has experimentado en todos tus años de formación, de experimentación y también de acompañamiento hacia otras personas en este camino. ¿Cuál ha sido o cuál crees que ha sido tu proceso mayor de evolución? El cambio fundamental de mi personalidad. Dejé de ser la mujer que era para ser la mujer que soy. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar desde mi interior, en mi propio árbol de la vida, en mis propias conciencias, para hacer la corrección de esas energías discordantes que yo tenía o disociadas. hasta hacer esa corrección, hoy soy esta mujer. Entonces, ¿qué gané con todo esto? Gané en salud, gané ser mejor persona, gané amarme y gané entenderme para poder entender a los demás. Entonces, son muchas transformaciones en estos largos años, porque son muchos años que me llevó esto, no es de un día para el otro, para poder hoy ser una mujer libre y decir, soy una mujer plena, estoy feliz y puedo lograr lo que quiera y mirar para atrás y dejar todo aquello y seguir hacia adelante, por supuesto. Esa es mi mayor experiencia como mujer y como ser humano y como cabalista en esta gran experiencia en estos 30 años que tengo. De verme diferente, de mirarme y decir, bueno, qué belleza en mí y cómo esta belleza puedo dar, por ejemplo, a decir a Laura, ¿cómo puedo dar esta belleza a Laura? ¿Cómo la puedo transformar? Y bueno, empezar a caminar en el árbol de la vida, porque la transformación empieza en el árbol de la vida, en esos 10 sefirot de conexión conmigo misma, empezar a sentir mi cuerpo y decir, ¿qué me está sucediendo hoy? ¿Por qué estoy impaciente? Pero ese árbol de la vida, de adentro hacia afuera, me está hablando y me está diciendo y me está corrigiendo. ¿Cómo no entendés lo que tienes que hacer? Entonces, si empiezo a comprender lo que es cábala de mi experiencia, es el diálogo interno y externo con mi propio cuerpo. Porque mi vehículo, este es un vehículo que yo tengo, me puede hablar o no. Pero si yo tengo otro vehículo superior, que son dos más, y conecta con este cuerpo y me va a dar la respuesta, ahí yo tengo que decirme y examinarme y decirme, ¿por qué me está sucediendo esta impaciencia? ¿A qué lugar tengo que ir de mí mismo? Y ese diálogo me lleva a través de las meditaciones cabalistas, a través de las letras hebreas, sobre todo las letras hebreas, a encontrar esa razón por la cual yo debo de cambiar. Me transforma. Las letras de hebreas tienen su propio lenguaje en el cual me lleva a donde yo quiero ir. Son mis propias energías sanadoras que me llevan a la libertad emocional, espiritual y física. Bueno, Sara, yo quiero felicitarte por ese proceso de autoconocimiento, de merecimiento, de expansión profunda de la espiritualidad, de la consciencia en tu caso. Y para las personas que están resonando, ¿no?, un poco con este mensaje y a lo mejor no se han acercado, no conocen tanto la herramienta de Kabbalah, nos gustaría saber cómo funciona, qué procesos puede gestionar o qué procesos puede transformar en este caso y cómo funciona. Primero tenés que ir a trabajar con Kabbalah para principiantes. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es muy rica. Y en ese proceso de estos 30 años que tuve, pasamos por distintas etapas. Entonces, para no confundirte, lo primero que tenés que entrar, saber qué es Kábala, para qué sirve, y a tomar la parte teórica para después entrar en la parte práctica. Nadie va a la parte práctica si no trabaja en la teórica. Primero, encontrarme a mí mismo, saber si Kábala es para mí, empezar a informarme y ahí los seres que te están a tu lado te van a guiar si eso es para ti. Muy bien, pues adentrándonos en nuestro lado más consciente, en nuestro lado más espiritual, ¿por dónde iniciamos el proceso en la Kábala? Es decir, cuando nos interesa esta herramienta, nos interesa, iniciarnos en ella, ¿Por dónde empezar? ¿Sería recomendable encontrar a un especialista que nos ayude en el camino? ¿Podemos hacerlo solos? ¿Podemos hacerlo a través de la lectura? Cuéntanos. No, no, tenés que tener un guía. En Cábala no podés hacerlo solo, porque para eso el universo te va preparando, para que los alumnos que lleguen a ti, tú los guíes cómo hacer el despertar. ¿Por qué? Porque se pueden confundir. No te olvides que hay elementos muy ricos en Cábala, y si yo no sé manejar esos elementos, yo me puedo confundir y puedo hacer cosas que no son correctas, puedo abandonar. ¿Cuántos empiezan y abandonan? No, tienen que tener su guía, su coach, la persona responsable que sepa trabajar, que lo sepa indicar los primeros pasos, cómo tengo que hacer los primeros pasos, y ahí seguir con ese maestro, con ese coach, con ese guía, hasta ver mis resultados, porque ese maestro te va a llevar a ver tus propios resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conexión en este caso entre el guía, la persona que está practicando la cábala y el árbol de la vida? Primero tenés que saber quién sos y después ir al árbol de la vida. El maestro te va a llevar a saber quién sos. Te va a ver si estás preparado para árbol de la vida. Y ahí te va a dar las herramientas. Nadie pasa árbol de la vida así como así. Primero hay que saber quién sos. Tú tenés tu propio mapa cósmico, tu propio árbol de la vida. Hay que hacer las correcciones debidas para que tú empieces a caminar en Kabbalah. Yo te puedo hacer una historia de un alumno mío que ingresó a Kabbalah, había ido a determinados lugares acá en Uruguay. Él era del cuerpo diplomático, ni siquiera era uruguayo, y estaba muy perdido, muy perdido. Y en ese momento una persona le da mis referencias y él viene. Y ahí tuve que trabajar solamente un año dándole información paso por paso para llevar al entendimiento de lo que es Kabbalah y después el próximo año entrar en su propio árbol de la vida. Así lo hizo, hoy es una persona que corrigió, trabajamos muchísimo porque hay que trabajar, hay que saber cada persona dónde está lo que es tu preocupación, lo que a ti te pone mal, vamos a decirlo así. Entonces, venís a Kabbalah a buscar una respuesta rápida, no vengas, porque Kabbalah no es respuesta rápida. Kabbalah es una respuesta a largo tiempo, trabajar diariamente con responsabilidad, porque los seres de luz, tus propios guías y maestros que te van a guiar, no permiten distracción. Si tú tienes que concentrarte y trabajar, lo tienes que hacer porque son muy severos. No es que yo me lo tome así, ¿no? Es un proceso y ese proceso lleva muchos años de entendimiento, quién sos tú y a qué lugar vas a llegar. Pero te puedo garantizar que vas a llegar a lugares impensables. Gracias, Sara, por responder a todas mis preguntitas. Voy a entrar un poquito en materia algo más técnico. ¿Cómo entiende la cábala el concepto del infinito, el concepto de Ein Sof, desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido con otras personas? ¿Cómo lo? Bueno, es lo que ya te dije, el Ein Sof es la luz infinita, lo que está por encima de nosotros. Nosotros no tenemos acceso a esos niveles, pero es la luz que nos da hacia nosotros la seguridad como tenemos que trabajar. Mi maestro, cuando se conectó conmigo y me dijo, vamos a preguntarle al Ein Sof si tú estás preparada para esto, a la luz divina. Y ahí me conectó. O sea que la luz divina te tiene que dar la respuesta. Eso es el Niestro, experiencia en la ENSO. Mi experiencia es muy práctica, no tanto teórica, porque la teoría la hice al principio, pero con los años fui experimentando mucha, mucha práctica, y una de esas prácticas fue eso, la luz divina. Si a eso te refieres. Sí, me refería precisamente a eso. Realmente es un tema muy extenso, en un tiempo muy cortito el que tenemos aquí, digamos, para desarrollarlo. Pero bueno, estamos muy agradecidos, Sara, de que hayas querido compartir tu experiencia más profunda en la cábala. Así que nos encantaría tenerte de vuelta nuevamente y saber también en comentarios si algunas de las personas que han llegado hasta este contenido se han sentido identificadas, si tienen experiencias que compartirnos. Pues ahí estaremos encantados de recibiros también y de conocer vuestros propios procesos. Pues Sara, estamos llegando al final de este encuentro y me encantaría que para finalizar podamos compartir alguno de los casos que tú has vivido de mayor impacto. Nos has Oh. compartido ahora uno a modo de ejemplo. Ahora me gustaría que pensaras en el que más te ha impactado o alguno de ellos, que supongo que serán varios, y nos lo compartas a modo de cierre. El que más me impactó fue en una persona que estaba de alumna mía, y que estaba realizando el curso. Entonces esa persona vino como diciendo, bueno, tú que sos gran experta, que sos cabalista, que sos y que conectás con el Ein Sof y que conectás con la energía, como tú dices, a mí me gustaría que me dijeras y que le hicieras, o sea, me dieron el permiso, ¿no? Porque para todo hay que pedir permiso, le hicieras el árbol de la vida al presidente de la calle Pou. Hace 5 años atrás. Entonces, esa alumna que vino tan impertinente, yo pedí a mis grandes guías y maestros, y esos grandes guías y maestros me dijeron que sí, vamos a hacer el estudio del presidente de la calle Pou de su árbol de la vida. Hice el estudio del presidente, es 811, y hice el estudio, y cuando hice el estudio, me di cuenta que los seres de luz me dijeron que 6 meses antes, el 28 de abril, un domingo a las 10 de la mañana del 2019, esa fue la experiencia del árbol de la vida que tuve. Me dijeron, es el presidente de la República 6 meses antes. Y yo pregunté por qué. Entonces me dijeron, vamos a darte la información de este árbol de la vida. Él ya tiene en su camino, ya tiene la presidencia. Pero como va a tener oposición, la oposición va a tener las 3/4 partes y él el 100%. Y a su vez a él le queda un 25%. Gana con votos apretados. El nuevo presidente del Uruguay era Luis Lacalle Pou en el 2019, 6 meses antes. Esa es la información del árbol de la vida cuando uno entra en conexión con lo que la persona ya trae y ya eligió en su propio árbol de la vida. Esa es la realidad. Y ahí no queda la cosa. Porque me dijeron, tiene 2 años muy difíciles, y fija que entran 13 y viene la pandemia. Y después le entró ciertas situaciones de caos que él las tenía marcadas en su propio mapa de la vida, que las tenía que pasar. Y me dicen, en este mapa de la vida, que él, en este mapa cósmico, perdón, que él trae, se va con un éxito de un 50% de todo su plan cósmico que él eligió en armonía y en perfección con el universo. Y tal cual es, esa es la experiencia como cabalista y hacerle la lectura que me marcó hasta el día de hoy. Que yo supiera que 6 meses antes él iba a gobernar en el Uruguay. Esa fue la experiencia que me marcó hasta el día de hoy. Tremendo, ¿no? Me imagino que sería un momento tremendo para ti, ¿no, Sara? Cuando llegó el día de las elecciones, te puedo garantizar que yo estaba con un nerviosismo y decía, ¡qué increíble! Hice todo el estudio, me dijeron, porque aparte la alumna fue bastante especial, y cuando dieron los votos, ¡ay, tú no sabes la emoción! Se me caían las lágrimas. Como cabalista se me caían las lágrimas, porque llegar a esa información con tantos años de experiencia que tengo, lógico, y que los seres de luz EISO, como tú dices, me bajara esa información y ahí yo tuviera esa respuesta, no, para mí es, eso hasta el día de hoy me emociona, hasta el día de hoy. Gracias, Sara, por compartirlo con todos nosotros. Vamos a ver un vídeo informativo muy rápido sobre Mindalia y en nada estamos de vuelta. Únete al Congreso de Mindalia.com, la nueva humanidad despierta, los días 27, 28 y 29 de septiembre. Disfruta de un evento revolucionario que reúne a expertos, visionarios y líderes espirituales que están marcando el camino hacia el despertar global. Descubre cómo puedes ser parte de esta transformación, aprender herramientas prácticas para elevar tu conciencia y conectar con una comunidad comprometida con el cambio de paradigma. Este congreso es una oportunidad única de inspirarte y transformar tu vida. Participa y sé protagonista del renacimiento de la humanidad. Pues ahí lo tenéis, ese congreso que va a tener lugar en septiembre de 2024, al que os invitamos a todos a participar. Llegamos al final de esta entrevista junto a Sara Arias. Sara, ha sido un verdadero placer conocerte, poder aprender de ti y sobre tu experiencia más profunda en la Cábala. Y bueno, voy a pasarte la palabra para que puedas ser tú quien despida la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Por esta invitación, les agradezco muchísimo, fue un placer, me sentí muy cómoda y agradecida. Gracias a todos los seres de luz, los voy a iluminar, gracias a todos los seres de luz que me acompañaron, gracias a Mindalia y a todas las personas que vayan a ver estos videos. Gracias.